Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy, pero muy buena jornada. Gracias. Igualmente, ¿cómo están ustedes por colegiales? Estamos bastante bien. Pasamos distintos momentos, distintos estados de ánimo en esta jornada. Pero ahora estamos más tranquilos. 6 de la tarde, 20 minutos, entras al boliche, te estamos esperando en la mesa. Luis Paz está acodado contra la ventana, Vero tiene la mirada perdida, algo anda haciendo. Está triste. Restivo está leyendo un libro y yo te veo venir. Y ya te saludo y abro mis brazos así. ¿Y vos qué te pedís? Yo me voy a pedir una cerveza con papita, maníes. ¡Qué rica! Estoy con ganas de eso, con papita y maníes. Me estás matando. Hay poco de aceituna negra y verde, nada más. Me estás matando. Qué bien vendría. Con esto estaría bárbaro. Me estás matando. Bueno, Juan Carlos, ¿nos contás resumidamente qué es IDEA? El coloquio de IDEA. Bueno, es en realidad... Uno podría decir técnicamente que es un coloquio, como su nombre lo indica. Pero en realidad uno podría decir también que es una gran reunión, quizá la más trascendente del establishment local, en el que se expresan en lo formal y también por mecanismos informales las opiniones del establishment local, empresario esencialmente, acerca de las cuestiones del país. O sea, es un gran lobby, uh-huh. Al decir de los norteamericanos, concurren las autoridades en casi todas las épocas, y ellos, un lobby es un lugar de presión, para decirlo en ahí lo que se diría en el bar de mi barrio, es un ámbito de presión, el más calificado ámbito de lobby de presión que hay en el país. Después existen otros, el Foro de Convergencia Empresaria, sí. AEA, que son como organizaciones más gremiales. Esto tiene la figura de un coloquio, o sea, de una gran concentración de lobby. No sé cuánto cobran este año por participar, es una cifra enorme que valdría la pena como curiosidad tenerla en cuenta, ¿no? Así que esa es mi impresión de este coloquio. Es un Bien. Gran lobby de presión. Te quiero leer una textual oída al pasar en una de las conferencias de hoy. No importa quién, un economista uh-huh. de la Universidad de Columbia, pero son portavoces de lo que lo podría decir cualquier. Bueno, no sé si cualquiera, porque algunos medio que sacaron los pies del plato respecto de la idiosincrasia general de los dirigentes empresariales, pero esta me llamó la atención. Escucha bien, dice: el papel del gobierno no debería ser elegir sectores con potencial productivo y exportador, sino crear las bases institucionales de seguridad jurídica y previsibilidad para que sean las empresas las que se ocupen de invertir y desarrollarse. Los gobiernos van a ir cambiando con el correr del tiempo y no tienen los incentivos para invertir que tienen las empresas. Y después dijo: en los sectores de energía y alimentos las oportunidades para crecer hoy están sobre la mesa mundial, pero no sabemos si seguirán así. Las actuales tendencias en energía y alimentos serán favorables si la Argentina crea las bases de una economía competitiva con mejores condiciones en educación, legislación laboral y condiciones financieras. Y remata con esta frase: el mundo jugará a favor de la Argentina si los argentinos juegan bien, si no, perderán este mundial. Bueno, lo que está diciendo ese señor, con poco eufemismo, con poco sentido diplomático, con poco decoro a la democracia, es que lo que se impone es lisa y llanamente un gobierno de las empresas. Las empresas son las que tienen que gobernar el país y sobre esa base entonces se aprovecharán las extraordinarias condiciones internacionales que hay a partir de nuestros recursos naturales. La aspiración por la explotación de nuestros recursos naturales por parte de las grandes potencias mundiales no es una novedad de época. Ahora está el tema del litio, está el tema de Vaca Muerta, pero en realidad ya lo hicieron siempre con otros minerales, lo hicieron con el petróleo y lo hacen con otros países del mundo. Pero lo que es interesante lo que vos me acabas de decir, porque a veces la crudeza, para no decir el desparpajo, En fin, elimina los eufemismos, las diplomacias, y muestra el verdadero rostro de estos núcleos de poder empresario, ¿no? Son antidemocráticos, o sea, niegan toda posibilidad de que haya un gobierno que tenga un proyecto de país de carácter general para toda la sociedad, para todo el pueblo. Niega la posibilidad de una nación, lisa y llanamente, y lo que plantea es que los argentinos tienen que ser gobernados con un criterio empresario. Hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es esta cosa tan fea, ¿no?, de expresarle a la sociedad argentina, che, si no hacen bien las cosas se quedan afuera y pierden el mundial, ¿no? Casi, bueno, yo como un chantaje, como es una amenaza. Violento, sí, es violento. Pero el otro elemento dice, como diciendo, la política nunca va a tener, los gobiernos, la política nunca va a tener los mismos intereses que tengan las empresas para poder hacer lo que hay que hacer. Eso está bien lo que vos decís, lo que están diciendo es, che, déjenos gobernar nosotros, córranse. Lógico, córranse, la política forma parte de toda esta, ya es. El relato te está diciendo un poco, creo, lo siguiente. Bueno, el relato de la antipolítica ya triunfó. Por lo tanto, la política, los políticos, la lucha política, que es una categoría, yo diría, superior, ¿no es cierto? Todo eso ya fue. Córranse, muchachos, porque en realidad la política no sirve. O en todo caso, en otra lectura, ellos te podrían decir, bueno, los políticos son una cosa nauseabunda, dejen que la política la hacemos nosotros, porque eso es lo que no dicen. Lo que no dice es que ellos se proponen como como quienes van a ejercer el poder, y o sea, quienes van a ejercer la política, directamente ellos, sin los mecanismos de representación y con todas las contradicciones y disputas lógicas de la lucha política y del debate político, aquí y en cualquier parte de la tierra. Desde la Revolución Francesa a la Revolución de Mayo, en Dinamarca, en Venezuela, en Chile o en Reykjavik. Eso es la democracia, ¿no es cierto? Ellos la niegan, eso es lo que pasa. Están en una fase degradada, de una burguesía degradada que no forma parte de ningún proyecto de país, ni siquiera como hegemonía del proyecto país, sino lisa y llanamente lo que quieren es un proyecto empresario para apoderarse de nuestra riqueza, de nuestros recursos naturales y ganar guita. Muy claro, lo decís muy claro, lo traducís en términos de la dimensión que tiene nuestra democracia, me parece muy muy interesante en ese sentido. ¿Y qué esperás que la política diga? Porque participa la política también, de hecho cierra Alberto Fernández el encuentro, ¿no? Luis, ¿está confirmado? Sí, está confirmado. ¿Qué esperás que la política diga frente a esto? ¿O tiene que fingir? Lo contrario, yo creo que la política tiene que ratificar el sentido mismo de la razón de ser de la política, que es jugar un papel en la sociedad para representando los intereses de las grandes mayorías nacionales, porque minorías siempre hubo, de la grande mayoría en el juego de la democracia, en el sistema actual democrático, por eso yo menciono la Revolución Francesa, la división de poderes, y el protagonismo del pueblo, al gran pueblo argentino salud. O sea, que es lo contrario de lo que dicen estos señores, que todos deben correrse, la política, el pueblo y gobernar ellos. O sea, yo francamente creo que lo que tengo que reivindicar es eso. Y la otra cuestión que reivindicaría es lo social, que es la justicia social, y más si son peronistas, ¿no? Porque no se trata solo de gobernar y de que haya democracia, sino de lo que se trata de distribuir riqueza, que haya justicia social y la sociedad viva mejor. Y para eso hay que decirle a esos señores que son los que los remarcadores de precios, son los verdaderos culpables de la inflación, que se dejen de joder, y si no se dejan de joder, lo tiene que hacer el Estado. Bueno, porque el Estado, el gobierno, está para representar a la democracia y a las grandes mayorías nacionales. Pero bueno, vos me preguntás, yo te digo algunas cosas que a mí se me ocurren. No, bien. Yo no tengo todas las contradicciones y las complejidades que puede manejar un presidente de la nación. Vos sabés que te envidio, hay cosas que uno envidia porque va creciendo con esa construcción o ese modelo del ego, ¿viste? Me hubiera encantado alguna vez en mi vida hacer un gol en el último minuto de un partido, me hubiera encantado cantar una canción de rock con el estadio lleno. Y otra cosa que vos viviste, pará, dar un discurso así, o con este sentido, en plena Cámara de Diputados, debe ser una adrenalina tremenda, Juan Carlos, ¿no? Sí, efectivamente, es apasionante. Porque, ¿decías estas cosas así o ahora o te cuidabas un poquito más? No, al revés, en la Cámara uno se cuida menos, porque la Cámara es un ámbito de plena libertad, en ese sentido, donde cada uno puede decir en plenitud lo que siente, lo que piensa, y tiene que saber que se lo van a refutar desde el otro lado eventualmente. O sea, se viven, muchas veces se vive con pasión la oratoria, que forma parte de esa lucha política en el Parlamento, más allá de que también uno forma parte de un bloque general y hay un proyecto común. Qué linda manera. La política tiene momentos apasionantes. Qué linda manera de vibrar es la política también, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, sí. La última, me tenés que dar una frase, una definición, porque ya cerramos, tiene que ver con esto. La próxima vez que hablemos va a ser al día siguiente de la marcha, el 17 de octubre, en Plaza de Mayo. Bueno, toca la CGT, la conducción CGT, toca en obras, y creo que hay un acto importante de las organizaciones sociales. Te digo dos cosas. Sí. Una, ya que mencionás lo de obras, creo que la conducción de los gordos de la CGT, porque la CGT es una cosa mucho más grande, va a quedar muy mal, muy descolocada, va a quedar bastante desnuda. No sé si les importa o no, pero creo que queda muy mal, porque lo otro va a crecer, y tengo confianza en que va a ser una gran manifestación política que puede ser, yo diría, el inicio, y va a tener sentido político, contenido político, no va a ser como aquella última, cuando fue la del 9 de julio, que no tenía ningún norte. Acá tiene un claro norte, tiene un contenido, tiene un sentido, así que bueno, estoy muy esperanzado. Bien. Nos veremos allí todos el 17. Un abrazo, Juan Carlos, gracias.